para que haya un buen sonido, el lugar tiene que estar construido para esa función. Ahí el Simón Bolívar es chévere, pues porque entra muchísima gente, pero pues no, digamos, es un lugar plano, pues hay unas gradas al lado y lado, pero los que se hacen en las gradas nunca ven, y a veces uno está por allá en la porra y definitivamente no ve nadie. O sea, en el primer concierto de Iron Maiden yo quedé en la porra y solo podía ver las pantallas porque la tarima estaba lejísimos. Pues uno ve estadios o lugares de otros países que están diseñados, y pues hay gente que está muy lejos pero está casi encima porque la construcción da para que uno pueda ver a la tarima, para que se escuche todo muy bien. Las empresas de sonido acá, yo no sé qué pasa, pero no todas son las mejores, y en conciertos como esos la han embarrado muchísimo en el sonido.